La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. Saben ustedes que este mes de diciembre ha contenido un día muy singular, entre otros, por supuesto, pero hay uno que es muy especial desde muchos puntos de vista. Me refiero al 10 de diciembre, que fue el día de conmemoración, una vez más, de los derechos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y por el otro lado, y no menos significativo, el de los 30 años de democracia ininterrumpida entre los argentinos. Hemos pensado que la sumatoria, que se da casual, coincidentemente en esta fecha, es un motivo más que suficiente para que establezcamos el diálogo que va a continuar. Está en línea, y se lo agradecemos tanto, el doctor Eduardo Josami, que es el director nacional del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Doctor Josami, es un gusto estar en contacto con usted, que es abogado, que ha tenido una larga militancia periodística, política, en materia de derechos humanos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias. Por favor, nos interesan reflexiones suyas en torno a estas dos fechas que el destino ha puesto o ha emparejado, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, lo primero que habría que señalar respecto a la coincidencia de fechas es que fue una muy feliz que a la vuelta de la democracia en 1983 se eligiera el día 10 de diciembre para la asunción del gobierno por parte del doctor Alfonsín, porque eso dejó, digamos, para siempre, mientras se mantenga ese criterio, es decir, vinculados dos situaciones, dos momentos fundamentales, que son la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que en toda, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial se transformó en el decálogo de derechos universalmente aceptado, lo cual no quiere decir que haya sido respetado universalmente, por cierto, pero de cualquier manera es muy importante, y el hecho de la vuelta a la democracia, que para, de alguna manera, es el sustrato de todos los derechos humanos, porque ya hemos aprendido que en dictadura militar es ilusorio pensar que haya cualquier derecho que pueda respetarse. Por otro lado, ahora la celebración de los 30 años me parece que tiene también esa misma significación especial, porque, bueno, llegamos a los 30 años en un momento, afortunadamente, en que la democracia ha demostrado alguna de sus potencialidades. Es decir, aquella frase del primer presidente en la campaña electoral de 1983, donde decía que con la democracia se comía, se educaba y se curaba, fue no solo una buena consigna de campaña, sino que de alguna manera resumía un anhelo general de todos los sectores políticos democráticos. Y desgraciadamente las primeras décadas de democracia estuvieron lejos de cumplir con esas expectativas. Si bien hoy estamos todavía, por cierto, que en el país quedan muchas cosas que deben mejorarse y en las que se debe seguir avanzando, y muchas situaciones injustas socialmente que deben ser atacadas, pero me parece que hemos entrado en los últimos 10 años en un periodo de expansión de derechos que nos permite plantearnos en su plena significación qué es la democracia, cuáles son las posibilidades de la democracia, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, es una situación la que muy distinta a la de fines de siglo, otro momento, porque siempre las fechas son redondas, digamos, en un momento propicio para la reflexión y el balance. A fines de siglo, el balance que se hacía de la situación argentina, por cierto, era muy distinto, ¿no? En vísperas de las jornadas del 2001. Y bueno, por eso yo creo que más allá de las situaciones coyunturales, hay un sentimiento y una convicción compartida por la inmensa mayoría de los argentinos acerca de que estos 30 años de democracia, bueno, están inaugurando un periodo que deberá seguir por mucho tiempo. Es decir, los argentinos no quieren volver más a ninguna de las situaciones que conocimos a lo largo del siglo XX, de desconocimiento de de la Constitución y de los derechos, y esto explica que, bueno, la democracia se haya sostenido a pesar de contradicciones políticas y sociales tan fuertes como las que existieron en estos últimos 30 años. Tal cual. ¿Qué le gustaría destacar o resaltar a usted como hecho sobresaliente de logros de la democracia en estos últimos 10 años? Bueno, en estos últimos 10 años yo diría, uno es el que tiene que ver con la que llamamos políticas de memoria, verdad y justicia, uh-huh. Es decir, relacionadas con el juzgamiento y la recuperación de la memoria, juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado y la recuperación de los espacios de memoria de donde funcionaron los centros clandestinos de detención para transformarlos en hoy en espacios de memoria. En general, creo que esa es una política que tiene un contenido ético muy profundo, que fue como la base para una política posterior de expansión de derechos en todos los sentidos, ¿no? Porque en la Argentina de la impunidad era muy difícil pensar en una democracia verdadera. En segundo lugar, creo que fue también muy importante el nuevo rumbo que tomaron las relaciones internacionales de la Argentina, que se expresa simbólicamente en el momento de la conferencia que se hace de presidente, que se hace en Mar del Plata en el 2005, cuando Néstor Kirchner dice que no a la ALCA, y lo dice con una simbología muy fuerte, porque lo dice en presencia del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Del mismo modo que la nueva política de derechos humanos se expresó también con un símbolo muy fuerte, como fue la bajada del cuadro de Videla en el colegio militar. Uh-huh. Y creo que esto de las relaciones internacionales es muy importante, porque también era difícil pensar una democracia que aceptara las humillaciones que habíamos vivido en el periodo anterior, cuando se decía que el eje de nuestra política eran las relaciones carnales con los Estados Unidos. Esto era resabios de... era un discurso más propio de algún canciller de la dictadura que, como fue dicho, de un ministro de Relaciones Exteriores de un gobierno constitucional. Entonces, y además de estas dos políticas que me parece que son centrales, creo que en el terreno económico y social hubo una recuperación de la autonomía relativa, porque en este momento vivimos en un mundo, ya sabemos, que muy globalizado, pero en este marco latinoamericano hubo una recuperación de la idea de nación, el Estado recuperó un rol dirigente en la economía, se atendieron necesidades sociales muy importantes, no solo de los trabajadores que recuperaron su derecho a las paritarias, sino también de los sectores más marginados del mercado laboral, fundamentalmente a través de la asignación universal. Por supuesto, como decía al principio, esto no quiere decir que no tengamos que seguir profundizando este rumbo, que adoptar las medidas que se requieran, porque para terminar con, o si no terminar, por lo menos para superar las viejas restricciones de la economía argentina, como por ejemplo esta dificultad en el sector externo que vuelve a presentarse ahora, pero me parece que, para resumir, yo diría que estos 30 años los podemos celebrar con alegría y con un balance positivo, es porque la situación argentina cambió radicalmente a partir del 2003, porque pensemos qué distintas eran las recordaciones de el 10 de diciembre de 1983, y bueno, a fines del siglo pasado, en el 2001, en el 2002, cuando realmente parecía un país que no encontraba el rumbo, que socialmente cada vez se profundizaba más la crisis, la desintegración, que la gente repetía por las calles un discurso de rechazo a todo lo que tenía que ver con la política. Bueno, me parece que no es que hoy estemos en el paraíso, simplemente que hemos dado vuelta a esa situación y, como decía antes, estamos recuperando el sentido más profundo de la democracia, que es el que tiene que ver con la presencia popular y, por otro lado, la satisfacción de los derechos de la mayoría y las necesidades de la mayoría de los argentinos. Muy bien. Eduardo Josami, director del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, ha sido muy valioso este aporte que usted le ha hecho al programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. El continente.